Hola, ¿qué tal? Yo soy Bob y esto es BBBot Podcast. Bueno, pues nada, bienvenidos al episodio número 47 de BBBot. Y nada, aquí estamos en el podcast principal. Como ya sabéis, pues tengo mi página web, que es bdo.com, donde está pues todo el eje central de esta historieta, ¿no? Del podcast y, o bueno, de los podcasts, porque en realidad hay dos, este y el secundario, los canales de YouTube y Vsud y el blog de Ko-Fi, ¿no? Bien, pues nada, no sé cómo ha quedado la presentación porque, bueno, se me había olvidado poner la monitorización y tiene un pequeñito retraso el micro cuando no está monitoreando y me atasca, ¿no? Me molesta. Los que habéis hecho algo de esto, pues ya sabéis de lo que os estoy hablando, ¿no? Y nada, dicho esto, pues nada, vamos con el episodio número 47 del podcast, ¿no? De los podcasts. Como ya os había prometido en una ocasión, o en alguna otra ocasión, pues aquí, bueno, ya sabéis que hablamos de música y demás, y hoy pues le va a tocar algo a un tema que, aunque está relacionado con la música, pues tiene más que ver con el sistema operativo que yo utilizo, ¿no? Como ya sabéis, yo me gusta mucho la música, utilizo programas de grabación, Reaper, Mix y, bueno, vi un montón de plugins y demás. Y lo hago siempre todo bajo Linux, no utilizo nada más que Linux y lo que hay disponible pues para este sistema, y de hecho en su mayoría gratis, ¿no? O gratuito. No sé si tengo algún plugin que he pagado, pero realmente en el estante sí que los tengo pensados, ¿no? Porque no me importa tampoco gastarme algo, y creo que hay que recompensar a los creadores. De hecho, pues hay varios a los que he hecho donaciones, y bueno, pues también el proyecto de archive.org, donde también dono, ¿no? Porque bueno, ellos creo que tienen un proyecto muy noble, y bueno, pues ahí podéis alojar vídeos y demás información multimedia que queráis, ¿no? Yo en mi caso pues alojo allí los audios y bueno, pues me va genial y bastante bien, ¿no? Migré de otros sistemas, pero bueno, eso es otra película que ya en otro momento pues os contaré, ¿no? Como os decía, hoy tenemos pues para hablar pues sobre el kernel de Linux, ¿no? Los distintos kernel que hay, ¿no? Porque realmente no hay uno solo, ¿no? La mayoría de la gente pues conoce el genérico y simplemente lo nombran como kernel, pero luego pues en función de las cosas que vayamos a utilizar, pues hay unos u otros, ¿no? Los que hayáis estado pues enredando alguna vez con audio y demás, y con programas como Ardour o incluso con distribuciones pensadas en concreto para hacer audio, pues habéis visto ya que bueno, pues que realmente hay otras cosas, ¿no? Otros núcleos también, aparte de el núcleo genérico, ¿no? Hoy os voy a contar primero pues algunos detalles de algunos de los más importantes. Y bueno, pues como digo, pues el genérico es, como su nombre dice, genérico, evidentemente, ¿no? Está pensado y preparado para funcionar pues en la mayoría de hardware y no tiene no se contempla un uso específico, ¿no? Porque hay otros kernel que sí que contemplan un uso más específico, ¿no? Es el núcleo que normalmente pues vamos a encontrar en la mayoría de las distribuciones, ¿no? Debian, Ubuntu, Linux Mint, OpenSUSE, Manjaro y, en fin, todos los sabores y colores que hay disponibles en Linux, ¿no? Luego otro kernel bastante conocido, bueno, más que una versión de kernel para algo específico, es una especie de variante del núcleo de Linux, que es el LTS, ¿no? No se trata, como digo, de un kernel con funciones específicas, sino que son kernels de largo soporte, ¿no? Se lanzan para largo soporte, para no tener que estar, bueno, los que habéis andado con, yo en alguna ocasión lo he hablado, ¿no? Los que habéis andado con un kernel genérico y tal, sabéis que de tanto en tanto, pues, si tenéis un sistema como el mío, por ejemplo Linux Mint, os salta las actualizaciones y veis que hay núcleos nuevos, ¿no? O versiones nuevas, o le introducen mejoras y se queda atrás el núcleo antiguo y sale uno nuevo, ¿no? Y eso es sale de tanto en tanto, ¿no? Entonces, si no queréis estar así, pues se utiliza un núcleo LTS, ¿no? Que es un kernel de largo soporte y que sirve para eso, para no tener que estar, o sea, os van a salir actualizaciones, digamos, muy puntuales, sobre todo que tienen que ver con seguridad, ¿no? Y este núcleo se suele encontrar en sistemas que se denominan point release, como algunas instalaciones de Debian, por ejemplo, ¿no? Luego llegamos a la madre de todos los núcleos para los que estamos con audio, ¿no? Que es el núcleo real time o low latency, en el caso de Linux Mint. Yo el que uso es low latency, ¿no? Y bueno, pues es un núcleo implementado para tener, como su nombre dice, baja latencia, ¿no? Entonces, son mediante unos procesos llamados mutex, pues él va priorizando tareas en el kernel y bueno, pues va mediante determinadas condiciones o solucionando determinadas condiciones, ¿no? O alguna vez que un hilo del núcleo pues accede a un recurso a la vez para evitar pues problemas de, pues eso, de sincronización y demás, ¿no? Es un kernel diseñado para dar tiempos de respuesta pues muy bajos, ¿no? Donde un retraso en un proceso o sea, una latencia, como que él dice, como pasa en audio, pues es importante, ¿no? Entonces es importante contar con la mínima latencia posible, ¿no? Así que estos tipos de núcleos, pues no solo los vamos a encontrar en audio, sino que también se usan en sistemas de control industrial, en equipos médicos y, como ya os he dicho, en producción musical, ¿no? Siempre en entornos en los que un retraso o un pequeño cuello de botella en procesos del núcleo o un intento de acceso o de compartir un recurso y demás, pues genera una serie de condiciones que al final pues retrasan la operación y producen la latencia, ¿no? Luego, otro tipo de núcleos o de kernel, pues sería el Zen Liquorix, que también es conocido. Es un intento de proporcionar el mejor núcleo posible para un uso cotidiano, ¿no? Es un intento, yo creo, que de mejorar el núcleo genérico. Y bueno, pues está pensado, como os digo, para que la capacidad de respuesta y la interactividad del sistema pues sea lo mejor posible, ¿no? Esto lo hace por un sistema de procesos que prioriza las tareas más importantes para el uso del escritorio, ¿no? ¿En dónde se usa? Pues en entornos multimedia, en entornos multitarea, donde se importa la multitarea, en el gaming, por ejemplo, pues vamos a encontrar este tipo de núcleos, ¿no? Luego, otro tipo de núcleos es el hard-ended o hard-dened. Sí, hard-dened. Es un kernel que incorpora pues características especiales de seguridad y está pensado pues para sistemas de alto rendimiento, sistemas críticos, de control industrial, sistemas de seguridad, etcétera, ¿no? Luego tenemos otra variante que es el SandMod, que es bastante parecido al Zen Liquorix, y está diseñado para mejorar el rendimiento y la seguridad, ¿no? Y por último tenemos pues dos núcleos más, ¿no? Que son quizás menos conocidos. El Linux Libre, que es un núcleo que está desprovisto de cualquier código propietario o cualquier código que no contempla al 100% pues todas las características de un sistema abierto, ¿no? Y de un sistema colaborativo, o sea que es un núcleo pues un tanto, bueno, complejo de utilizar por eso, porque precisamente al final nosotros incorporamos normalmente hardware que en un momento u otro pues necesita parte de un de un código, pues aunque sea semi-liberado o algo así, ¿no? Para correr nuestros dispositivos. Pues aquí en el Linux libre, todo ese tipo de código desaparece y se ciñe a lo que son las características de un sistema, pues GNU, ¿no? De código abierto. Y luego tenemos el CLEAR. El CLEAR es un núcleo CLEAR, en español, pues, o leído en español, es un núcleo optimizado para el rendimiento y la compatibilidad en sistemas de bajo costo, ¿no? Pues yo que sé, sistemas que tienen una táctil, que son baratos, que es una pues tipo los ordenadores estos que usan pues alguna variante de un Chromebook o algo así, ¿no? Y sobre todo, pues eso, está pensado para optimizar la compatibilidad y con sistemas de bajo costo, como os he dicho, ¿no? Y luego, pues, se puede aplicar a muchísima variedad de sistemas, ¿no? Se contempla un amplio abanico de hardware, ¿no? De este tipo, ¿no? Y bueno, pues dicho esto y hablando, hay otros núcleos, que se me olvidó decir, o sea, hay otros núcleos, pero yo creo que, no sé si me dejo alguno de los importantes, ¿no? En nuestro caso, para lo que estamos haciendo y para lo que es el audio, pues el núcleo más conocido, el que todo el mundo habla y demás, pues como ya os he dicho, son el Real Time o Low Latency, ¿no? En el caso de Linux Mint, que está optimizado, pues eso, como os he dicho, para la baja latencia, ¿no? Yo, disculpad un inciso, no sé si se oirá mucho el ruido del aire, porque es que hace un calor mortal, con todo y con esto, con un pequeño, aquí en el estudio, un pequeño aire portátil. Yo intentaré limpiar el audio lo máximo posible para que no moleste, pero bueno, si en algún momento pues se oye, de verdad, perdonadme, porque es que es un suplicio bárbaro estar aquí grabando con estas temperaturas, ¿no? En fin, una vez dicho esto, pues vamos a seguir hablando voy a seguir contando cosas del núcleo, ¿no? Ya dejando al margen, pues, todo esto que os he estado contando de los diferentes núcleos y tal, ¿no? Que existen en función de lo que vamos a utilizar, para lo que vamos a utilizar el sistema y demás, pues yo os voy a hablar de mi experiencia. Yo no tengo mucha experiencia he utilizado realmente solo dos núcleos, que son el genérico y el low latency, y yo os voy a explicar ahora cómo va. Bueno, mi equipo es un Intel, un Core i5, con 16 GB de RAM. Es un equipo que en su momento, pues, tenía Windows 7, 64 bits y demás, pero como veis, pues no es un equipo bastante actual, ¿no? Yo en ambos, en el pequeño portátil que tengo, que también es un Intel Core i5, pero en este caso con 8 MB de RAM nada más, que es con el que grabo los podcasts y hago una otra cosilla más, como edición de vídeo y con Shotcut y demás, pues para los canales de vídeo, pues en ambos tengo instalado un núcleo de baja latencia, porque cuando preparé el audio, básicamente cuando los preparé para el audio, pues qué hice, instalas el Linux Mint y luego pues necesitas una serie de cosas, ¿no? Al margen de lo que se refiere a programas de audio y plugin y demás, pues sí que tienes que preparar un poco el núcleo, el sistema para utilizar un núcleo de baja latencia y utilizar para un sistema de audio, ¿no? No es que sea complicado, básicamente consiste en mi caso, ¿no? Porque todavía no me he atrevido a actualizar a Linux Mint 22, que ya sabéis que usa por defecto Piperware y demás. Yo todavía eso sé que da alguna complicación y le tengo pánico, ¿no? Le tengo pánico porque si pierdo el soporte de jack o de lo que sea, pues del audio en general, cualquier cosa que me fastidie el audio, pues me retrasa todo. Me retrasa los trabajos que hago, me retrasa el componer, me retrasa el grabar, me retrasa el vídeo, me retrasa el podcast. O sea, sería una movida, ¿no? Una movida reorganizar toda esa serie de historias. Y yo, cuidado, no estoy diciendo que... O sea, no voy a entrar en la dinámica esta que hay de que si Piperware es el futuro o no es el futuro, o que es mejor Jack o lo que sea. Yo entiendo que Xorg tiene muchísimos problemas, es un mazacote de código que arrastra una portabilidad antigua con muchos agujeros y con mucho código que ya no se utiliza porque han aparecido cosas nuevas. Entiendo que la mayoría de programadores está habituado a eso y por tanto a Alsa y por tanto a Pulse Audio y por tanto a Jack, ¿no? Como solución a, pues ya lo he contado algunas veces, ya sabéis que el audio, o sea, el sistema que trabaja el audio en Linux, pues es Alsa, ¿no? Esa es la parte que soporta el audio. Y entonces cuando Alsa entrega la gestión del audio a un recurso, se lo quita a los demás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Pues nosotros necesitamos utilizar normalmente en música por varios recursos y que compartan el audio, ¿no? Y eso nos obliga a utilizar tuberías, que es que Alsa pase a Pulse Audio y que Pulse Audio pase a Jack, y que Jack ya se encargue de pasar el audio a un sitio, pasarlo a otro, repartirlo básicamente, ¿no? Entonces todo esto es lo que nosotros cuando instalamos Linux Mint necesitamos preparar, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues yo creo que la forma más fácil sería utilizar Cadence, que es un... lo descargamos, lo instalamos y él ya se encarga de ponernos un poco a punto todo este rollo de Alsa, Pulse Audio y Jack, ¿no? Y bueno, pues tiene varias, en su ventanita, pues hay varias cositas que nos indican, y una de ellas es que es preferible las pruebas que está pasando, pues prueba si el servidor está preparado, si el núcleo está preparado y si el núcleo es de baja latencia, ¿no? Entonces una vez que hemos hecho esto, pues evidentemente si no tenemos el núcleo de baja latencia, pues no vamos a sobrepasar esos tests, ¿no? Que no tiene ninguna importancia. Jack va a funcionar exactamente, bueno, no exactamente igual, Jack va a funcionar igual, ¿no? A excepción de la latencia, ¿no? O sea, de cómo va a funcionar el núcleo del sistema, ¿no? De cómo está priorizando procesos el sistema, ¿no? Así que básicamente sería eso: instalamos Linux, instalamos Cadence, instalamos los servidores de audio y luego pues instalamos el núcleo de baja latencia, ¿no? Una vez hecho eso, pues lo tenemos ya todo, ¿no? Elegimos si hemos descargado después el núcleo de baja latencia, se nos quedará por defecto y listo, ¿no? Y si no, en el arranque pues podemos seleccionarlo, ¿no? Así que una vez configurado todo esto, pues ya tenemos nuestro sistema de Linux preparado para trabajar con audio y preparado para trabajar con un núcleo pues de tiempo real o real time o low latency o como lo queráis llamar, ¿no? Bueno, ya sabéis que yo uno de los, o el DOG que suelo utilizar es Reaper, ¿vale? Entonces en el foro de Reaper sí que ha habido discusiones, ¿no? Sobre precisamente el núcleo de baja latencia, si era realmente necesario, si era tal. Entonces, si estáis haciendo una producción, pues no sé, 10, 15 canales que no tienen muchos efectos y demás, pues sinceramente yo lo he hecho con el núcleo normal, con el genérico. Yo lo he hecho con el núcleo genérico y la verdad es que, bueno, pues no he notado una excesiva. De hecho, en el propio test, a mí creo que son 5,4 milisegundos de latencia lo que tengo en el PC donde grabo la música. Y tenga el núcleo de baja latencia o no lo tenga, pues no varía, así que me suele dar la misma latencia, ¿no? No sé si llenándolo o exprimiéndolo al máximo cuando ya empezamos a tener muchas cosas cargadas y demás, pues empieza a haber problemas y el núcleo de baja latencia pues sería necesario. Yo en principio, ya os he dicho los equipos que tengo, ya habéis visto que no son equipos de última generación ni mucho menos. Y bueno, pues ahí andan, no he tenido, como os digo, ningún problema específico. ¿Cómo me he dado cuenta de esto? Pues en alguna actualización, que a veces el núcleo de baja latencia ha tardado, normalmente suelen actualizar a la vez, suele bajarse la, o sea, saltarte la actualización del núcleo, el genérico y el de baja latencia, ¿no? El low latency. Pero sí que es cierto que ha habido ocasiones en las que pues ha saltado la actualización del núcleo, del genérico, y no había núcleo de baja latencia, ¿no? Si yo me he dado cuenta de esto, pues para no estar ahí eligiendo un núcleo anterior por defecto y demás, pues simplemente he obviado la actualización y ya está, ¿no? Y bueno, pues en alguna ocasión que se me ha ido la pinza un poquito, me he estado distraído y he dado automáticamente a actualizar, al botón de actualizar, pues se ha actualizado y evidentemente el sistema va a utilizar o Linux va a cargar por defecto pues el núcleo más moderno que tiene, ¿no? Entonces, como las numeraciones son más modernas del núcleo genérico, a pesar de yo tener el low latency siempre, pues en esas ocasiones, como encuentra un núcleo más moderno, pues y es genérico, carga el genérico. Y ha habido veces que yo no me he dado cuenta hasta que he abierto la pantalla de Cadence, donde evidentemente cuando lo abres, pues ves que te da ese chiva que no tienes núcleo de baja latencia activo, ¿no? Que no lo ha encontrado y que bueno, pues ahí tienes error. Yo, como os digo, en este PC, por ejemplo, en este portátil en el que hago el podcast y demás, pues sinceramente no he notado diferencia alguna, ¿no? El Mix, que es el programa que yo uso para no tener que estar editando mucho el audio a la hora de hacer el podcast y demás, pues lo grabo del tirón con su AutoDigi y demás, y también como se pueden hacer con el directo, pues hago con el directo. Normalmente ya sabéis el tipo de directos que hago, pues cuando hablo tengo el AutoDigi corriendo en dos deck, y los otros dos deck los uso para poner la música de la gente o de lo que estemos hablando, ¿no? La lista que estemos de la que esté hablando en ese momento. Y sinceramente, como os digo, yo no he notado absolutamente nada. Incluso antes, que lo hacía de otra manera completamente distinta, ¿no? Que cargaba auxiliares y entonces usaba un programa que no recuerdo ahora, a ver, vamos a ver, que estará por aquí, que se llamaba Audacious, bastante parecido a Winamp. Los que habéis usado Winamp años A, pues ya sabéis de lo que estoy hablando, pues muy muy muy parecido, ¿no? Que era un reproductor de MP3 por excelencia para el escritorio en Windows, ¿no? Pues como os digo, incluso cuando yo lo usaba a través de auxiliares y redireccionado con la herramienta que viene en Cadence, que es Claudia, ¿no? Es una herramienta para ir dando un frontend para Katia, para irle dando el audio a una cosa o el audio a otra y demás, ¿no? Ya me disparo, me pierdo, ¿no? Ah, vale. Pues eso, como os digo, no he notado nada en particular y incluso he participado un poco en la discusión esta que ha habido sobre si es prioritario o absolutamente necesario, que esa era la discusión, ¿no? No si es mejor o peor, sino si era absolutamente necesario trabajar audio a través del low latency o el real time, ese tipo de núcleos. Y bueno, supongo que todo depende, pero en líneas generales, como os he dicho, yo personalmente no he notado mucho. No sé si cuando ya intentas exprimir el sistema al máximo, yo hasta ahora pues no lo he exprimido nunca al máximo, porque bueno, hago cuatro cosillas que llevan cuatro plugins y bueno, sabéis que me gusta mucho el blues y no se utiliza pues nada excesivamente complejo, ¿no? Suele ser una batería, un bajo y un par de guitarras, ¿no? Entonces, pues, yo que sé, guitarras y cuatro reverb y cuatro cositas más, pues ha podido Reaper siempre con ella sin ningún problema, ¿no? Ahora que estoy haciendo pues incursiones en el lo-fi, que últimamente me está gustando bastante, ¿no? Porque tipo boomba y eso, ¿no? Pues ya veremos, porque ahí sí que es cierto que para determinados sonidos que a veces quieres sonar, ahora he estado trabajando por ejemplo en un canal y lleva pues un montón de cosas, lleva un arpegiador, lleva dos sintetizadores, lleva tres delays distintos y un limitador también, creo que llevaba, no sé, varias cosas para ir acomodando un poco el sonido a lo que tú quieres que suene, ¿no? Y a ese tema pues hay que meterle luego rebanadores de, en fin, y luego pues trabajar con, como no sé, canto una mierda, pues ni tengo nadie que quiera cantar para mí, pues al final me tengo que buscar la vida con un poquito de adornos que tengo que sacar de, pues de librerías, de samples, ¿no? Y evidentemente los tengo que ajustar pues a la tonalidad y los tengo que ajustar a la melodía, porque no, entonces hay que ir cortando los el sample, pues hay que irlo rebanando y ajustarlo y demás, ¿no? Entonces cuando haga todo eso, pues ya veremos si es estrictamente necesario el núcleo de baja latencia. Y para acabar, pues ya os digo que necesario como tal o imprescindible, yo creo que no, pero recomendable sí, yo lo recomiendan y lo uso además justo con otro programita que sirve, que es un gestionador, ¿no? Es un programa que se te instala abajo y ya utilizas el genérico o el de baja latencia, pues te permite, digamos, ajustar a un poco las tareas, ajustarlas a un modo conservador, a un modo demandado, a un modo pues más contemplando el ahorro de energía, otro pensado en el rendimiento y el último pues el que agenda, ¿no? Agenda procesos para evitar conflictos, ¿no? Un poco lo que se ha hablado antes del núcleo ¿qué núcleo era? El Zen, ¿no? Sí, el Zen o el Hardener, ¿no? Esos dos pues están gestionados con un scheduler, que lo que hace es agenciar, digamos, procesos para que un hilo o dos hilos no, para que no haya cosas que accedan a la vez al mismo recurso y tengan que estarse compartiendo, ¿no? Sino que llega uno, lo usa y cuando termina lo usa otro, ¿no? En fin, optimizando, digamos, el rendimiento del sistema. Yo no soy informático ni programador, no sé si me he explicado lo suficientemente bien o si he metido las patas hasta el corvejón en alguna definición o explicación. Si es así, pues nada, los que sepan más que yo pues ya se quejarán. En fin, como os digo, pues utilizo esas dos cositas, ¿no? Normalmente lo tengo en Sedutil, que es, como os digo, la parte esta que gestiona, digamos que agenda, ¿no? Los procesos para que optimizar el rendimiento, ¿no? Y como no me importa, pues trabajo siempre con un núcleo de baja latencia. Y como os digo, si no está la actualización, pues me espero. Y si está, pues la instalo, ¿no? En fin, que al final, hablando de todo un poco, pues como también de refilón hemos tocado un poco el tema del Piperware, ¿no? Y el Linux Mint 22 que lo lleva por defecto, pues yo voy a estar esperando. Yo me temo, bueno, no me temo, si yo tampoco soy anti novedades, ¿no? sino que cuando sea necesario, cuando funcione, o sea, si a mí Paperware me va como me va Jack y yo puedo estar trabajando en Paperware como en Jack sin ningún problema, configuro una cosa, se queda configurada. Porque había algún usuario que se quejaba, ¿no?, de que, bueno, pues utilizaba, yo que sé, varios programas multimedia y en unos configuraba una cosa y al configurar eso, pues se le desconfiguraban los volúmenes de otras y demás. Bueno, una serie de circunstancias con el audio que bueno, no sé si será porque es algo novedoso y no sabemos usarlo, o será porque, bueno, pues todavía tiene esos patinazos, ¿no?, y se tiene que ir puliendo un poco. Yo, en mi caso, como os digo, para mí sería un contratiempo terrible, ¿no?, modificar cualquier cosa de estas, porque normalmente tengo muy poco tiempo y todo lo que he ido poniendo en marcha me ha llevado mucho tiempo el trabajar con Mist, cómo lo hago, el dejarlo bien configurado, el cómo gestiono, pues no sé, los audios y la grabación del vídeo, cómo capturo la pantalla y demás, y todas esas cosas. Si yo tengo que empezar por volverlo a poner en funcionamiento, pues me puedo morir, ¿no? O sea, tal y como está la cosa ahora, me puedo morir, ¿no? Bueno, pues espero que os haya gustado el podcast sobre el núcleo de Linux, una cosa que ya os había dicho que haría y que, bueno, pues ha ido, bueno, por H o por B, no ha llegado hasta el episodio número 47, como digo, que es este, que evidentemente se va a titular así, los núcleos de Linux. O algo parecido, y nada más. Así que hasta aquí el podcast de BDBob Podcast, y espero que, bueno, pues hasta el próximo, tengáis una muy buena semana. Y bueno, como siempre, pues deciros que si queréis entrar en contacto conmigo, pues el mejor camino es el formulario de contacto que hay en la página web. No creo que cueste mucho trabajo pues acceder a bdbob.com y buscar el formulario, y me mandáis ahí un correo, y ese seguro que me va a llegar, ¿no? Porque a veces los comentarios en los diferentes sitios donde se distribuyen los podcasts, que además son dos canales y demás, pues está un poco complicado para mí, ¿no? Luego también me podéis encontrar en Mastodon, que es la única red social que conservo. He huido de todas las demás y ya he estado tentado en huir de esta varias veces, ¿no?, por diferentes motivos que en general son los mismos, ¿no? La intransigencia y en muchas ocasiones y la poca tolerancia a la diferencia de opiniones, ¿no? En cuanto piensas distinto, ya te están amenazando, sobre todo desde cierto sector, desde pues eso, o te bloqueo o te silencio. Pues no sé, si la gente muchas veces es tan necia como para no tener la mente abierta para otras cosas, es más, cosas que suelen ser evidentes, aunque no estén muy de moda ahora mismo, pero son evidentes, y son fruto de opiniones que no se basan ni siquiera en lo más básico que considero yo para demostrar algo, que es la estadística, ¿no? O sea, si una cosa se cumple en un 90% de las veces, pues quiere decir que lo más probable es que esa cosa sea real, y que el otro 10% que queda, pues es un comportamiento fortuito o producido por determinadas condiciones, ¿no?, o determinado contexto específico. Bueno, pues no, hay gente que exhibe motivos, pues bueno, porque piensan o porque lo ven. Yo he visto esto y es así. Pues chico, tú has visto esto y es así, pero a lo mejor no. No sé, Descartes es bien antiguo, ya escribió el discurso del método intentando explicar cómo es un método científico que nos puede llevar a un resultado lógico y correcto, ¿no?, aunque no sea el que nosotros deseemos que sea. ¿no? Recuerdo un experimento que se hizo hace mucho, ¿no? Donde decían, no, ya sé cómo se crea la vida, ¿no? Entonces cogían grano, lo envolvían en ropa sucia, en montones de ropa sucia, y lo metían en un cuarto y tal. Y ahí, claro, evidentemente ibas a abrías el cuarto dentro de un mes y estaba lleno de ratones, ¿no? Entonces la conclusión de los grandes cerebros era que esa suciedad generaba vida. Y no, o sea, bueno, es un planteamiento un poco superficial, ¿no? Pero básicamente ese fue el experimento, ¿no? Y hubo que esperar para que alguien definiera un sistema, un método que intentara evitar esas conclusiones erróneas. En fin, que me enrollo mucho y eso no venía al caso. Así que nada, bueno, pues hasta el próximo episodio y espero que estéis bien. Y aquí pues termina el episodio 47 de Bedebo.